Hola, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Fede Vial y soy quien tomó la iniciativa de crear este espacio para contarles cómo es la experiencia de ser padre de una niña con labio leporino y fisura de paladar. Quiero aclararles que no soy médico ni nada que se le parezca. Así que, por favor, todo lo que diga, entiendan que es desde mi experiencia. Y por supuesto, quiero agradecerles por haber decidido prestarme su atención y espero no aburrirlos con esta historia. Ya que es el primer episodio, creo que voy a empezar desde el principio de la historia. Me acuerdo que estábamos en la sala de partos y Katy ya había nacido y la colocan encima de mi esposa. Y es un momento súper íntimo, súper emocionante. Y es como que dos almas que se conocían pero no se habían visto nunca, es como que se unen. Y de repente aparece una persona que se había tomado un vaso de paso de los toros pomelos y interrumpe esa escena tan bonita. Y era la enfermera. Y la agarra a Cata y me pide a mí que la acompañe a una sala que estaba al lado de la sala de partos, donde es que le hacen los estudios a los bebés. Los pesan, les cuentan los deditos de las manos y de los pies, los revisan, los oídos, los ojitos y demás. Cata es el nombre de mi hija y quizás lo entendiste, pero para algún distraído le puede ayudar esta aclaración. Me acuerdo que cuando entramos ahí, lo primero que ve la enfermera es que Cata tenía labio leporino. Entonces se da vuelta y me pregunta si nosotros sabíamos que Cata tenía labio leporino. Yo le dije que sí, que habíamos tenido diagnóstico prenatal a los 6 meses más o menos. Y me acuerdo que estaba como mucho, mucho más ansioso o nervioso por ver el resultado de cuando terminen contar los dedos de las manos y de los pies. Una vez que terminó y escuché el número 20, yo le dije que recordaba que Cata quizás tenía fisura de paladar y que había que examinarla. Y me acuerdo que la enfermera le examina con el dedo en la boca y me dice que sí, que tenía fisurado el paladar. La verdad que yo me sentía mucho más nervioso cuando estaban contando los dedos de las manos que cuando me dio la afirmación de que sí, que tenía fisurado el paladar. Si no me hubiesen spoileado que Cata tenía labio leporino, probablemente mi reacción hubiera sido totalmente distinta al verla. Pero bueno, tuvimos la suerte y por eso quiero destacar en este primer episodio, en esta primera parte, con esta anécdota, en la importancia de los estudios prenatales en todos los embarazos. Sin importar si te van a dar bien o no, esperemos que siempre les den bien a todos. Así que este es el primer mensaje que quiero transmitirles. Yo al día siguiente del parto estábamos en la clínica y vino la odontóloga, la doctora Liliana Rey. Y fue muy interesante todo lo que ella nos enseñó en ese segundo día. Por un lado, había sacado un maletín, una valija con un montón de instrumentos y diferentes frasquitos. Parecía un alquimista mezclando un polvito de acá, un poquito de líquido de otro lado. ¿Un alquimista? ¿En serio usé esa analogía? No puedo creerlo, me resulta todavía muy gracioso. Y ella nos comentaba que estaba preparando algo que se iba a convertir en una gran aliada nuestra y sobre todo de Cata, hasta que tuviese la posibilidad de ser operada del paladar y cerrado el paladar. Liliana lo que estaba preparando era una placa, y esa placa se pone en la boca de Cata, y lo que produce es que el líquido, cuando Cata toma la leche, no pasara por la nariz y no se escapara hacia afuera. La verdad que se nos ha escapado el líquido por la nariz, no sé, soda o alguna bebida con gas, se nos ha escapado por la nariz riéndonos, pero la sensación es muy fea. Imagínense si eso te pasa cada vez que tomas líquido, simplemente porque tenés conectada la boca con la nariz. Entonces, esta plaquita viene a funcionar desde ese lugar y a trabajar en ese sentido. Bueno, estábamos con ella mientras nos contaba un poco su experiencia y nos hacía tranquilizar de poquitito, porque para nosotros era todo absolutamente nuevo y completamente desconocido. Me acuerdo que estaban mis suegros en la sala de espera y en la clínica y los invitó a pasar. Así que estábamos todos expectantes, junto con Cata también, a cómo ella iba trabajando en esta placa. Le tomaba el molde y en la boca y seguía trabajando para que estuviera lo más adecuado posible. Y en un abrir y cerrar de ojos, creo yo, no pasó mucho tiempo. Cata ya tenía su plaquita. Y fue muy gracioso porque, sí, para que se den una idea, esa placa es como la placa que sostiene los alambres en una ortodoncia removible. Es la parte del medio, la que simula ser paladar. Y en una bebé tan chiquita, como ellos están todo el tiempo experimentando con su cuerpo, lo más probable que suceda es que se la sacara de la boca, ya sea con la lengua o con las manos. Entonces, imagínense que una de las cosas que aprendimos ahí es a una beba de 2 días de vida ponerle corega, como si fuese un abuelito que le están poniendo su dentadura postiza. Suena gracioso, en el momento es bastante preocupante porque si pierde la placa, si bien se puede hacer otra, no es que es una única y nunca más, pero es complejo el durante la ausencia de esa placa, que pueden pasar horas o 1 o 2 días. Y entonces es esto de poner el corega en esa plaquita para que no se perdiera y cuidarla como algo extremadamente importante que era. Nos hizo tomar conciencia de muchas cosas que pasamos por alto en esta vorágine de abocarnos a ayudarle a Katy a transitar esos momentos. Pero indudablemente estamos a veces tan inmersos en lo que estamos haciendo y no nos abstraemos de esa posición de protagonista y nos corremos hacia un lado para tomar perspectiva de la situación y analizar que todo lo que estamos haciendo es súper importante. A veces parece muy difícil de transitar, a veces parece complejo, pero sin duda lo que no hay que olvidarse nunca es que el objetivo está muy marcado y el norte es súper claro y nunca deja de ser acompañar a tu hijo en esto que está transitando. Para hacer el primer episodio ya les conté dos anécdotas interesantes, desde el comienzo, que eran un montón de cosas desde ese momento hasta hoy, pasaron poco más de 2 años y la verdad es que la cantidad de cosas que se viven son tremendas. Miedos, alegrías, logros, satisfacciones, un montón de sensaciones. Termina siendo una montaña rusa. Ya de por sí te van contando que ser padre es una montaña rusa de emociones. Si le pones un poco de condimento como el que nos tocó a nosotros, se vuelve un toque más interesante, más divertido, quizás. Pero siempre. Siempre hay que tomarlo con humor, con alegría, con buena onda y mirar que se puede salir y que se puede avanzar y que se pueden lograr todos los pequeños hitos que los médicos nos van marcando para que Cata esté mejor. Les agradezco que hayan estado ahí escuchando este episodio. Espero conseguir alguna de esas sorpresas que les comenté al principio y nos escuchamos en la próxima.